La radio del Clara. Planes en familia. En Alpedrete, este domingo 27 se celebra el certamen de danza Royal Dance. En el polideportivo, a partir de las 10:30, todos los estilos y edades. En Guadarrama, cuentacuentos, sopa de Europa, el sábado 26 en el Centro Cultural Alfonso X, el sabio, a las 12. Morazalzal, todo el fin de semana vuelve la Feria del Libro, donde los niños